El hombre es un ente abominable, el hombre no tiene corazón, el hombre es traidor y miserable, vanidoso, ambicioso y fanfarrón. Debemos por déspota y tirano cogerle del cuello y apretar.